Una pantalla, revuelta y encierro es un trabajo definido como una acción virtual documentada y coproducción de Perú y Ecuador y ganadora de los fondos Iberescena en ayudas de coproducción de espectáculos de artes escénicas 2019. Y esto se va a estrenar ya este viernes 11 y sábado 12 de diciembre a partir de las 8 de la noche. Esta mañana nos encontramos con sus protagonistas y vamos a conocer más acerca de este trabajo. Nos acompaña la actriz peruana Milagro Felipe Obando desde Lima, Perú, y la actriz ecuatoriana Carlina Derks desde Tumbaco, Quito, Ecuador. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidas. Buenos días, Darío. Muchas gracias por esta invitación. Buenos días, Darío. Gracias por la invitación. Para arrancar este diálogo, nos gustaría que nos cuenten cómo entendemos esto de la acción virtual documentada, para que la gente esté más consciente de lo que va a poder observar este viernes y sábado. Bueno, nosotras, un poco esta propuesta nace de una crisis en las artes escénicas que la hemos vivido todo el sector cultural a nivel mundial. Es una propuesta que no es teatro virtual, aclararle eso al público, no es teatro virtual, sino más bien es una propuesta que sí nace desde las artes escénicas, pero que sí se apropia del lenguaje audiovisual y virtual, tomando conciencia de que existen las pantallas y que existe un público atrás de esas pantallas. Entonces es un lenguaje innovador, bastante vanguardista, creo yo, que se apropia de este mismo lenguaje del Zoom para poder generar una propuesta artística. ¿Es algo en vivo? Tiene una parte en vivo y una parte videada, ¿no? En la que mostramos un material ya editado. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que la gente va a poder observar ya luego de haber tenido claro un poco el panorama técnico de cómo vamos a observar ese trabajo? Bueno, Revuelta y Encierro es un trabajo testimonial donde dos actrices, testigas de su tiempo, Milagros y yo, Carlina, hablamos de lo que estamos viviendo en la pandemia como mujeres y como artistas, y también como mujeres parte de un contexto social político. Entonces es un trabajo donde se enlazan las luchas políticas y sociales de octubre en Ecuador, donde se hace un testimonio también de lo ocurrido en octubre en Ecuador con el levantamiento indígena, pero también el levantamiento desde otros sectores ciudadanos, de las cocinas comunitarias, por ejemplo, que estuvieron en apoyo a este levantamiento, y también la reciente conmoción social y política que vivió el Perú en noviembre. Entonces se enlazan luchas sociales, pero también se enlazan testimonios de mujeres desde el confinamiento, ¿no? De estas dos mujeres artistas que hablan de su vida cotidiana, pero también de su realidad como mujeres en el confinamiento. Yo personalmente he trabajado en este trabajo artístico mi testimonio como mujer embarazada. Tuve que vivir todo mi embarazo en el confinamiento y también di a luz cuando la pandemia estaba en su más alto, en el momento más alto aquí en Quito. Que me tocó dar a luz en plena pandemia, ir al hospital, y también está, digamos, tejida este testimonio desde lo personal hacia lo más colectivo. Milagros, en este caso, entonces, entendemos que este trabajo, de alguna manera, ustedes dejaron de lado su rol como actrices, sino más bien tomaron un rol más de testigo, de contar en primera persona esas sensaciones desde su punto de enunciación. Sí, de hecho nosotras nos denominamos actrices performers porque tenemos una manera de entender también el teatro. Si bien Carlina y yo venimos de las artes escénicas, tenemos una manera de entender el teatro que se basa en la creación desde poner el cuerpo en un espacio y compartir esa experiencia y ir generando materiales desde el encuentro de estos dos cuerpos que escriben en un espacio compartido, a partir de ideas, de preguntas, de imágenes que nosotras queremos desarrollar. Entramos a la sala a hacer una exploración y a partir de ahí vamos construyendo, digamos, la obra que nosotros queremos compartir, ¿no? no nos identificamos tanto con una manera de mirar el teatro de manera tradicional, que se basa principalmente en un texto escrito y que las actrices o los actores desarrollan personajes a partir de ese texto. Nuestra manera de crear no tiene esa centralidad, digamos, en el texto escrito. Esta es parte de una de las capas con las que componemos la creación, ¿no? Que tiene también un relato que viene desde lo sonoro, desde lo visual, en fin, usamos diferentes materiales. Entonces tenemos finalmente un guión en el que nos podemos hacer referencia, pero este se trabaja a lo largo de toda la exploración. De hecho, a inicios de año, Carlina estuvo aquí en Perú con José Luis Macas, que es artista visual de Ecuador, que también forma parte del proyecto y estuvo trabajando conmigo y con Miguel Rubio, que también es un director peruano del grupo cultural Yuyashkani, entonces, que es también parte de esta creación. Entonces estuvimos los cuatro juntos trabajando aquí en Perú y la idea era que luego Miguel y yo podamos también trabajar con ellos en Ecuador a lo largo del año. Entonces todo el proceso cambió a partir de la llegada de la pandemia y tuvimos que hacer una propuesta virtual y creo que también nos ayudó mucho a entender esta experiencia desde lo interdisciplinar, para no sentir esos límites, digamos, del teatro, que es principalmente compartir una experiencia con un público en un espacio en el que estamos todos presentes, ¿no? Aquí se da desde otras maneras. Uh-huh. ¿Podemos calificar este trabajo como una acción feminista? No sé, o sea, yo creo que de algún modo sí, entendiendo bien el feminismo, ¿no? Porque creo que para los oyentes, quizás para muchos, el feminismo lo confunden con el machismo, aclararles que eso no es así. Nosotras sí formamos parte de las luchas por el derecho a decidir de las mujeres. También sí hacemos una denuncia fuerte a las violencias que se han hecho hacia la mujer, las violencias en lo privado, en lo doméstico, hacia nosotras las mujeres. Sí formamos parte de toda una corriente donde sí queremos que la mujer tenga derechos y que no... Y que nos dejen de matar y de maltratar, no solo viendo que esto, que estamos haciendo una lucha para las mujeres nomás, sino que el hecho de que a nosotras no nos violenten, también hacemos una lucha por los hombres y por la sociedad en general. Entonces sí formamos parte de esta lucha feminista, pero entendiéndola bien, ¿no? No entendiendo el feminismo a una corriente igual que el machismo, ¿no? Sino entendiendo el feminismo desde un punto de vista que sí reivindicamos a la mujer y la mujer como parte de una comunidad y una sociedad. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM y 940 AM, esta mañana estamos en entrevista junto a la actriz ecuatoriana Carlina Derks desde Quito, Ecuador, y también nos acompaña desde Lima, Perú, Milagros Felipe Obando. Ellas son parte de la obra Pura Pantalla que se presenta ya este viernes y sábado a través de la virtualidad. ¿Cuál era la idea original que tenían cuando arrancaron la propuesta de hacer esta coproducción allá a finales del 2019, me parece, y que, bueno, con el devenir de los últimos meses ha ido cambiando bastante? Carlina y yo estuvimos juntas el año pasado celebrando la fiesta, viviendo la fiesta del Inti Raymi en Ecuador, en Santa Bárbara, en Cotacachi. Queríamos tener juntas esta experiencia y fui también invitada como parte de una residencia artística del colectivo Llama. Entonces, a partir de ese encuentro, nosotras empezamos a compartir muchas preguntas en torno al rol de la mujer en una fiesta tradicional, el rol de la mujer en sociedades como las nuestras, en Latinoamérica, donde sabemos bien cuáles son las diferencias que se crean entre hombres y mujeres en diferentes espacios y cómo a nosotras nos interesa visibilizar esa lucha de la mujer y la defensa de sus derechos. Y también preguntas en torno a la memoria y, como decía, a la identidad, ¿no? Nosotras formamos parte de dos países, pero que finalmente somos una misma región, un mismo territorio, y compartimos muchas tradiciones y estamos juntas. Incluso aquí en Perú también se celebra la fiesta del Inti Raymi, pero desde otra manera. Entonces, esas eran las preguntas con las que nosotros entramos al espacio, con las que nosotras decidimos crear esta obra, pero si bien es cierto, la obra fue tomando sus propias decisiones, ¿verdad? El proceso fue tomando su propio camino y así fue como se fue afinando esta propuesta, tanto en la forma como en el fondo, ¿no? Y estas circunstancias por las que atravesaron tanto Perú y Ecuador en los últimos meses, estas realidades de ambos países, a su criterio, ¿qué pasa con nosotros? ¿Nos acercan o nos diferencian? Yo creo que en muchos sentidos sí nos acercan. Creo que es importante también empezarnos a ver como región, ¿no? Hay situaciones que nos atraviesan como región y en ese sentido también a nivel mundial, por ejemplo, una pandemia, ¿no? Una pandemia ahorita no es que solo afecta a un país, como puede ser si una crisis política o una crisis económica, sino que es algo que nos está afectando a nivel mundial. Y en ese sentido, también a nivel regional, también hay muchas luchas que nos unen y muchas problemáticas que también es necesario mirarlas, ¿no? Mirarlas también desde este contexto más que rompe las barreras de fronteras. En ese sentido, yo creo que es muy necesario el podernos mirar más desde ahí, ¿no? Hay otras cosas que quizás sí nos separan, pero yo creo que son detalles. Por ejemplo, el tema de la corrupción es algo que nos afecta a nivel regional, pero cuando ya miramos las caras, lógicamente tienen otros nombres, ¿no? Que tal vez es algo que sí nos separa o tenemos otras banderas. Pero si vemos el fondo de la situación es el mismo, ¿no? Entonces creo que sí es importante empezar a analizar el fondo, la raíz de las cosas y no solo siempre lanzarlas con nombres, ¿no? O con caras o solo con banderas. Ahora, ¿qué nos puede decir sobre el nombre? Esta obra aparece bajo el título Pura Pantalla. Bueno, al menos aquí en Ecuador podría tener un significado muy particular, pero no sé, ustedes fueron quienes lo bautizaron así. ¿Qué nos quieren decir con Pura Pantalla? Bueno, Pura Pantalla creo que es, por un lado, porque realmente hemos estado viviendo a través de las pantallas durante todo este tiempo, ¿no? Que era algo que no esperábamos. Yo recuerdo en algunos momentos de la creación en los que efectivamente compartíamos mucho y es parte también de este resultado cuando Carlina decía yo no quiero que mi bebé crezca mirando pantallas, ¿no? Porque era el contexto en el que ella iba a parir y de hecho en el que estamos, nos mantenemos, ¿no? Pensábamos también en defender esa relación del cuerpo a cuerpo, de no desvincularnos además de la naturaleza, de no acostumbrarnos solamente a estar encerrados en cuatro paredes mirando una pantalla de celular o del computador, ¿no? Pero finalmente creo que sí también tenía mucho que ver con cómo pasábamos el día a día. Estábamos en las pantallas y la virtualidad se volvió el nuevo espacio público a partir del encierro que vivíamos impuesto por la llegada de toda esta crisis sanitaria, ¿no? Y bueno, revuelta y encierro tenía que ver obviamente con lo que hemos estado viviendo a lo largo de todos estos meses, tanto en Ecuador, como en Perú, como en Colombia, como en Chile, todo el tiempo una convulsión social en contraposición con la quietud y el estar en casa, que era lo que se nos pedía o lo que nos pedía también la misma crisis sanitaria, ¿no? Entonces, un poco es ese también el contexto en el que se eligió este título y también, por supuesto, pura pantalla en relación a las decisiones que en general se tomaban, ¿verdad? A partir de las revueltas y de la toma de la calle de ciudadanos y ciudadanas ante las cosas que se exigían a los gobiernos y estos aparentemente daban un resultado o una respuesta que luego no era realmente la que esperábamos, ¿no? Por eso también... Pura pantalla. Bueno, a nosotros nos queda una última interrogante, ¿no? Este trabajo Pura Pantalla está integrando la participación de ustedes en este segmento que se llama En Pantalla, pero aparte de eso también está Fuera de Pantalla con la participación de Miguel Rubio Zapata y José Luis Macas. Ellos, ¿cómo participan? ¿Qué hacen ahí? Bueno, Miguel Rubio es, como ya lo dijo Milagros, él es el director de un grupo súper reconocido en el Perú, el Grupo Cultural Yuyashkani, que que el próximo año cumple 50 años de trayectoria, es un grupo con mucha trayectoria, y él, bueno, tuvimos la suerte de tenerlo a él como el dramaturgo en este proceso, el acompañante, y José Luis Macas Paredes, que es un artista plástico, profesor también de artes de la Universidad La Católica. Él fue la persona que nos ayudó a traducir todo lo que estábamos pensando al nivel visual, ¿no? Él es el director de arte del proceso, pero también nos ayudó en toda la parte de virtualizar esta propuesta, ¿no? O sea, no tanto de virtualizarla, sino de asumir la virtualidad como un lenguaje. Bueno, perfecto. Ahora sí, ya solo nos queda reiterar la invitación para este viernes 11 y el sábado 12 tendremos ya el estreno de pura pantalla a partir de las 8 de la noche. ¿Cómo hace el público posible su presencia, su ser parte de este estreno? Tienen que enviar un correo electrónico al mail asombrodelsol@gmail.com. asombrodelsol@gmail.com, indicando en qué fecha quieren formar parte de esta experiencia. Perfecto, y con y eso imagino les llega un link, ¿no? Sí, y también sí, nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Facebook Pura Pantalla y también Instagram Pura Pantalla. Perfecto, ahí tenemos ya todas las direcciones para que la gente pueda sumarse a esta actividad y entonces conocer esta propuesta que nos presentan nuestras invitadas. Pura Pantalla. Queremos agradecerles por participar aquí en Zona Cultura. Les deseamos el mejor de los éxitos a Carlina Derks y también a Milagros Felipe Obando. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Darío. Gracias.